comfort please, not again. Too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care while there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. He's much too close for comfort. He's much too close for comfort. Now. Eartha Kitt. Too close for comfort. Comenzamos, como es habitual, con una voz femenina. Y en este caso, la grande, entre las grandes, Eartha Kitt, Too Close for Comfort. Ahora escucharemos a la señora, ¿por qué no? Diana Washington. Is you or is you ain't my baby? Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. That's always late. Anytime we have a date, but I love him. Yes, I love him. And I'm gonna walk up to his gate and see if we can't get this thing straight. 'Cause I want him. Is you is or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. You is still my baby, baby. But it seems my flame in your heart's done gone out. A man is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find he's gone and made a change. Well, is you is or is you ain't my baby? Well, maybe babies found somebody new. Is my baby, ooh yeah, is he still my baby true? Is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you will find he's gone and made a change. So is you is or is you ain't my baby? Maybe my baby's found somebody new. Not, 'cause I hope my baby's still la señora Diana Washington, is you ain't my baby. Nina Simone. Bueno, primero decirle que esto es Contrabanda FM 91.4 en Barcelona y desde Barcelona al resto del mundo con nuestra página web www.contrabanda.org. Y aquí estamos hoy, primer lunes de diciembre, y es justamente el 1 de diciembre. Por lo tanto, hoy comenzamos mes y estamos a punto de terminar el año. De aquí a 5 programas habremos terminado este año 2014. Y como es habitual, comenzamos con voces femeninas. Teníamos a Eartha Kitt, Diana Washington, y ahora nos vamos con otra de esas grandes, grandes voces. Hoy me ha dado por recordar estas grandes cantantes. Esto es de un CD recopilatorio que del sello EMI, Diva. Así se titula el disco, Diva. 16 canciones, desde Peggy Lee, Nina Simone, Sarah Vaughan, Julie London, Diana Shore, Rosemary Clooney, Lena Horne, Eartha Kitt, en fin, las grandes. Y no podía faltar Nina Simone, Wild is the Wind. Love me, love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild as a wind. Wild, wild is the wind. La señora Nina Simone. Santiago, Chile, y Concepción, junto con Valparaíso, dos de las ciudades más importantes de aquel lejano país del cono sur. ¿Y por qué digo esto? Porque el 4 de diciembre y del 4 al 12 tendremos una nueva edición del Inédit, este festival de cine y documental musical, que es el hermano o la hermana mayor del Inédit de aquí de Barcelona, que se realizó hace octubre, noviembre. Y ahora pues estamos con esta nueva edición de El Inédit 2014, Santiago de Chile y Concepción, número 11. 11, sí, se dice fácil, ¿eh? 11. Esta será la edición número 11 del Festival de Cine y Documental Musical Inédit. Música para los ojos. Está bonito eso, música para los ojos. Del 4 al 14 en Santiago, del 19 al 21 en Concepción. Y como siempre, una buenísima selección musical que comprende varios apartados, porque no es simplemente un... Y ya lo sabrán la gente de aquí de Barcelona, o quienes nos escuchen en Valparaíso, en Santiago, en Chile, y seguro que más de alguna de ustedes o alguno de ustedes ha asistido a alguna de las proyecciones. Saben que no es simplemente un festival donde hay unas cuantas películas, cuantos documentales, no. Es un documental que tiene, es un festival que tiene un cuerpo, tiene apartados que son, digamos, las secciones que vienen a conformar el festival, y está la competencia oficial con lo mejor del documental musical internacional. Después está el panorama latinoamericano, esto es lo de este año. Ficción, hay una sesión especial, están también, hay un invitado, siempre se, al igual que en Barcelona, hay un invitado especial, Matt O'Casey. Está también la sección de la competencia nacional, que recibe todas las propuestas de lo que se ha producido en el panorama local este año. Se hace una selección y de esa competencia nacional sale un ganador o una ganadora que viene el próximo año, en la próxima edición del Inédit aquí en Barcelona, a presentar su documental. Y después hay una sección de selección música popular chilena, y después unos extras. Y bueno, ver la programación y descargarla, ¿no? Pueden entrar muy fácilmente, pueden poner Inédit, ¿no? Inédit Chile 2014, o pueden poner www.inedit-escafé.cl. Pero lo más fácil es poner in-edit Chile 2014. Y ahí entonces les sale cómo llegar a la programación, y se enterarán de que hay cosas realmente fabulosas. Yo lo he abierto ahora por la página del orden alfabético, porque se puede poner por orden alfabético, por orden de días o por los diferentes espacios donde se muestran los documentales. Y así, mirando rápidamente, la primera del orden alfabético es A 20 Pasos de la Fama. Fue el Oscar al mejor documental del año 2013. Dice, mujeres llenas de talento que se han pasado su vida en la parte trasera del escenario a pasos del estrellato. Se refiere a mujeres importantísimas, incluso yo diría claves en los estudios de grabación para vestir la voz de los cantantes. American Interior, Angel and Dust, es acerca de un DJ. Beautiful Noise, una película sobre este estilo musical, el noise británico. Documental acerca de Blondie, fantástico. Camila Moreno, Las Ruinas de Oro, concierto de la cantautora y su banda en contacto directo con la naturaleza de la precordillera. Chile traspuesto, voces, guitarras y guitarrones que resisten en su canto esencial. Estoy haciendo un recorrido por la parte, la programación del Inédit Chile 2014 en el apartado alfabético. El Parra menos Parra habla de Óscar Parra Sandoval. Ellas no, una banda femenina de post-punk. Evelyn Cornejo, A la Siga del Sol, una de las principales continuadoras hoy activas en la tradición del canto de autor y compromiso social hecho en Chile. Un músico argentino, Charlie García, Existir sin voz. Un documental, bueno, es que todos son como para ver, yo diría, importantísimos todos. Finding Fela, Encontrando a Fela. Para el gobierno era un revolucionario peligroso, para el mundo era un pionero musical. El afrobeat sería otra cosa sin Fela Kuti. Frank Zappa, Face to the Big Note, no se la pierdan. Es un magnífico documental. Fulano, Animal en Extinción, seguimiento al grupo en su etapa reciente. How to Get Out of the Cage, un año con John Cage. I Need a Dodge, un documental acerca de una anécdota que le ocurrió a Joe Strummer en Madrid, que se le perdió, bueno, aparcó su coche y después no se acordaba dónde lo dejó. My Secret World, Story of Sarah Records. Esto es un sello de los años 80, sí, 80 y 90, de los sellos indie. Nick Cave, 20.000 Días on Earth. Los aficionados al jazz no pueden perderse este documental dedicado a Duke Ellington. On the Road with Duke Ellington. ¿Qué más? Pulp, Quadrophenia, Can You See the Real Me? Queen, Day of Days of Our Lives. Los días en nuestras vidas, imprescindible. Spandau Ballet, Souls Boys of the Western World. Estuvieron en persona aquí en Barcelona en la última edición. ¿Qué más? Triunfo, mejor documental nacional inédito, Brasil 2014. Eso no lo hemos visto aquí. ¿O sí lo vimos aquí? Sí que lo vimos aquí. We Are the Best. El irresistible director sueco Lucas Modison retrata a tres preadolescentes que deciden darle forma a un grupo punk. Y para cerrar la parte del apartado, para la redundancia, disculpen, del orden alfabético, la última es We Don't Wanna Make You Dance, la historia de un grupo pionero del funk blanco que llegó a presentarse en CBGF y telonear nada menos que a The Clash y al Tom Tom Club, pero que no consiguió ni asomarse al top 100. Bueno, todo esto y mucho más en el Inédit Nescafé Chile, en su 11ª edición, del 4 al 14 en Santiago de Chile y del 19 al 21 en Concepción. No se lo pierdan. Inédit Nescafé Chile, 11º Festival de Cine y Documental Musical. Tengo envidia porque allí tenemos a Yerim, nuestro contacto, nuestro nexo entre Santiago de Chile, entre Chile, pero fundamentalmente entre Santiago y Barcelona, que asistirá a alguna de las proyecciones y después hará una nota para yo poder comunicarles desde aquí de Barcelona y contarles desde Barcelona qué tal fue esta última edición, no la última que sea la última, sino esta última en cuanto a más reciente edición del Inédit Festival de Cine Documental Musical en Chile. Continuamos con las voces femeninas. Dejamos a las grandes divas y nos vamos a alguien más joven y con no tanto cartel como las mujeres que hemos escuchado anteriormente, Madeleine Peyrou, del sello Dreamland. Y vamos a pedirle, figuradamente, que nos cante dos temas que ambos tienen título de blues. El primero, Reckless Blues, Madeleine Peyrou. Madeleine Peyrou, Reckless Blues, del álbum Dreamland. Noctámbulas. Tranquila, señora, ya le daré paso. Calma, no seas impaciente. Del álbum Dreamland, decía, ¿no? Y esto es Contrabanda FM y nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, lunes de 4 a 6 de la tarde. Y también nuestra cita en la Radio Neta, Valparaíso, Chile, Radio Almaina, en Granada, Andalucía, y Radio Arc, en Torelló, Cataluña. Bien, ahora sí, dicho esto, damos paso al siguiente blues que nos va a cantar la señora Madeleine Peyrou. Lovesick Blues. Aquí la tienen. ¿Qué nos va a cantar esta mujer ahora? Pues sí. Claro, antes tenía prisa por salir y ahora que la presento, pues se hace esperar. Madeleine Peyrou, Lovesick Blues. I've got a lovesick tale to tell you, though it ain't no fair of mine. It's about a gal named Sue and a boy named Lou. They were fighting all the time. Sue came home one afternoon and found an empty dining room. Without a word, her turtle dove had flown. Sue began to moan. My sweetie went away, but he didn't say where. He didn't say when. He didn't say why. Oh, bid me goodbye. I'm blue as I can be. I know he loves another one, but he didn't say who. He didn't say when. He didn't say what. His mama has got that took my sweetie from me. I'm like a little lost sheep and I can't sleep, but I keep trying to forget. My trifling papa has left his mama. I groaned, my sweetie went away, but he didn't say where, he didn't say when, he didn't say why. I know I'll die, why don't he hurry on home? Lovesick Blues, Madeleine Peyrou, del álbum Dreamland. Bien, noctámbulas, buenas tardes. Buena nit en Torelló, buenas noches en Valparaíso y en Granada. Buenos días, buen día, pues. Como además lo pueden escuchar a cualquier hora del día y cualquier día de la semana con el podcast. Entonces, mejor que se den por saludadas o saludados las 24 horas del día. El podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Décimo primer festival de cine documental musical en Chile, el Inédit Descafé. Del 4 al 14 en Santiago, 10 días. Del 4 al 14 y del 19 al 21 en Concepción. La competencia nacional. Hay películas, ya le había nombrado a Fulano, al Parra menos Parra, Ellas no, Tobías Alcayota. Este documental sigue a una de las bandas más peculiares de la independencia musical chilena en los años 90. Tobías Alcayota. Ellas no. Sí, se los había comentado este. Banda femenina de post-punk que debe ponerle causa a su trabajo cuando una de sus integrantes se ve envuelta en problemas judiciales. Bueno, los cuatro documentales, iba a decir películas, bueno, son películas documentales de la competencia nacional son, se las repito, Tobías Alcayota, Fulano, Animal en Extinción, El Parra menos Parra, sobre Oscar Parra Sandoval, y Ellas no. Bueno, ya veremos qué nos cuenta Jay una vez finalizado el festival. Me imagino que ella irá a participar en las sesiones de Santiago, aunque es posible también, como tiene familia en Concepción, pues que se vaya a Concepción y vea parte del festival allí. No lo sé. Ya nos va a contar, como lo hace de forma habitual cada año, sobre el inédit Nescafé, cine documental musical de Chile, Santiago y Concepción. Bueno, continuamos. Una voz femenina más, que nos va a servir de puente, de paso, sobre el músico del cual vamos a hablar después y del cual escucharemos también algo de música. La señora Joni Mitchell, de su álbum Ejira, y un tema titulado Black Crow. En la formación de este disco, y presten atención, porque realmente hace un trabajo extraordinario. Momento, vamos a ponernos las gafas de leer súper cerca y no he sacado la lupa, porque a veces son letras tan, pero tan pequeñitas que no ves nada. Bueno, en este disco, y vamos a ver en qué canciones participa un magnífico bajista al cual recordaremos después, porque hoy es el aniversario de su nacimiento, el señor Jaco Pastorius. Bueno, y a él lo tenemos justamente en el primero de los temas, un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo, de la señora Joni Mitchell, uno de sus temas, podría decir estrella, ¿sí? Coyote, el coyote de Joni Mitchell. No regrets, coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my real career. Just look comprehending. Just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get. Still feel so alone and still feel related. Like stations in some relay, you're not a hit and run driver, no, no. Racing away. You just picked up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. A farmhouse burning down in the middle of nowhere, in the middle of the night. We roll right past that tragedy till we turn into some roadhouse lights where a local band was playing. Locals were up kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. Pins me in a corner, he won't take no. Drags me out on the dance floor and we're dancing close and slow. Now he's got a woman at home. He's got another woman down the hall. He seems to want me anyway. Why'd you have to get so drunk and leave me on that way? You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. On the road to Belgeny near my old hometown, he went running through the whisper weed, chasing some prize down, and a hawk was playing with him. Coyote was jumping straight up and making passes in the same eyes just like yours, under your dark glasses, privately probing the public rooms, peeking through keyholes and numbered doors, where the players lick their wounds and take their temporary lovers and their pills and powders to get them through this passion play. No regrets, coyote. I just get off up a ways. You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. coffee shop. He's staring a hole in his scrambled eggs. He picks up my scent on his fingers while he's watching the waitress's legs. He's too far from the Bay of Fundy, from Appaloosas and Eagles and Tides, the air-conditioned cubicles and the carbon ribbon rides are spilling it out so clear. Either he's gonna have to stand and fight or take off out of here. I tried to run away myself, to run away and wrestle with my ego. This flame you put here in this Eskimo, in this hitcher, in this prisoner of the fine white lines, of the white lines on the free. Johnny Mitchell, Coyote, del álbum Ejira. Bueno, el bajista, este magnífico, extraordinario bajista que han podido escuchar de fondo y el cual termina el tema, es el señor Jaco Pastorius. Trabajó en dos o tres álbumes con Johnny Mitchell. Y era uno, Jaco Pastorius era el favorito, era, bueno, aparte es que eran muy, muy buenos amigos, Johnny Mitchell y Jaco Pastorius. Bien, el señor Pastorius resulta que nació un primero de diciembre. Nació un primero de diciembre del año 1951 en Norristown, en Pennsylvania. Conocido, bueno, su nombre, John Francis Anthony Pastorius III, más conocido como Jaco Pastorius, un bajista, compositor y arreglista estadounidense de funk, jazz fusión y jazz. Y ya lo ven, también trabajó con la cantautora Joni Mitchell. Pese a ser autodidacta, Pastorius tomó un instrumento hasta entonces relativamente nuevo, el bajo eléctrico, cuyo papel hasta ese momento, por lo general, era de acompañamiento y permanecía en un segundo plano dentro de las bandas de música popular. Artesanalmente extrajo los trastes de su propio bajo eléctrico, un Fender modelo Jazz Bass de 1962, transformándolo en un fretless, es decir, un bajo en cuyo mástil no hay los trastes. Paridad del bajo hasta el momento poco conocida y utilizada. Ahora se fabrican bajos que no tienen traste, cuya sonoridad es más similar a la del contrabajo acústico. Otra modificación que fue decisiva para su sonido fue el sustituir las habituales cuerdas de entorchado plano utilizadas hasta entonces en los bajos fretless por cuerdas de entorchado redondo, consiguiendo así un mayor cuerpo, un mayor volumen y un sostenido de un sustain, ¿no? Que la nota pues se mantiene más en el espacio y en el tiempo. Con esta nueva sonoridad, su innovadora técnica de digitación otra cosa que aportó Jaco, la particular posición de su mano derecha, entre otras cosas, conseguiría llevar el bajo eléctrico a un nuevo nivel interpretativo, usándolo tanto para acompañar como para tocar melodías principales e improvisar, ya que en aquella época eran roles casi exclusivos de instrumentos solistas como guitarras eléctricas, trompeta, saxofón o el piano. Por lo anterior, a Jaco Pastorius se le considera como uno de los bajistas más influyentes en la historia del bajo eléctrico. En sus comienzos, antes de ser conocido como el gran Jaco, antes de entrar a formar parte de Weather Report, aquel increíble grupo coliderado por John Savinol y Wayne Shorter, tocó con una serie de gente, y entre ellos tengo una grabación aquí que se realizó el año 1974 en Nueva York, en el Blue Rock Studios, junio 16, 1974, donde está con una formación muy curiosa, y vamos a hacer un puente, así como Johnny Mitchell nos sirvió de puente para llegar a Jaco. No sé si se acuerdan y han escuchado los dos programas anteriores, hablamos mucho de Paul Bley y de Carla Bley. Seguiremos hablando de Carla porque tengo un disco nuevo de ella que ya lo presentaré. Paul Bley, este interesantísimo pianista, que en esta grabación, por primera vez, es la única vez que que he escuchado a Paul Bley tocando el piano eléctrico. Paul Bley al piano eléctrico, Bruce Dittmas a la batería, Jaco Pastorius al bajo eléctrico y el señor Pat Metheny a la guitarra eléctrica. Este álbum lleva por título simplemente el nombre de los cuatro músicos, y cuando se editó, o se reeditó, mejor dicho, después de la muerte de Jaco, para darle como mayor importancia al disco, lo titularon Jaco. Bueno, vamos a escuchar en primer lugar un tema de Paul Bley, muy cortito, porque dura solamente un minuto, e inmediatamente después viene una composición de Carla Bley, cuyo título es Donkey, ¿sí? Entonces, comenzamos con Poconos, así se titula este tema casi introductorio de Paul Bley, y a continuación de Carla Bley, Donkey. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Pat Metheny, Paul Bley al piano eléctrico y Bruce Dimas a la batería. De este álbum titulado Jaco, pero en realidad eso fue el título que le dieron a este álbum una vez que se reeditó. Porque en realidad el álbum está a nombre de los cuatro músicos. Es interesante, esto que está sonando de fondo, ese piano eléctrico, es el del señor Paul Bley, que yo, hasta que no cayó este disco en mis manos, no lo había escuchado nunca, tocar el piano eléctrico. Bien, Jaco Pastorius, de muy jovencito, integró diversas bandas escolares, imagínense, de joven, y en los cuales curiosamente destacaba como baterista. De adolescente sufrió un accidente en su rodilla jugando al fútbol que le impediría tocar la batería. Pastorius decidió entonces intercambiar los roles con el bajista de la banda en la que tocaba, llamada Las Olas Brass, esto era el año 1967, y aprendió el repertorio completo de la banda para su nuevo instrumento, el bajo eléctrico, en tan solo una semana. El 74, 7 años después, comenzó a hacerse más reconocido cuando grabó el disco Bright Size Life, acompañando al guitarrista Pat Metheny. Lo tenemos aquí en este disco. Y permanece algún tiempo como bajista del grupo Blood, Sweat and Tears. 2 años después, grababa su primer disco solista titulado Jaco, aclamado por la crítica y por sus colegas, y que lo llevó a los primeros planos de la escena jazzística internacional. Muchos consideran este disco como de escucha imprescindible para los bajistas de todos los tiempos por la riqueza técnica y la calidad de sus composiciones. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema de este disco, y será al revés. Si antes escuchamos un tema corto en la introducción que era de Paul Bley, para escuchar posteriormente el tema largo de Carla Bley, ahora es lo contrario. Primero, la intro, un minuto de Carla Bley, Overtone, y después viene un tema de Paul Bley, que por el título ustedes sabrán inmediatamente a quién está dedicado. Jaco. Thank you. Así, abruptamente. Seguramente, a ver, veamos, termina así, se los digo. Es posible que haya un paso, de continuidad de un disco, de un tema al otro. Pues sí. Por eso que este ya sería el número 7, según el CD, y esto es Battery, y este. Carla Play, escuchémoslo. Thank you. Chaco Pastorius al bajo eléctrico, Pat Metheny a la guitarra eléctrica, Paul Bley al piano eléctrico y a la batería, Bruce Dittmas. Bueno, como los temas iba uno detrás del otro, sin pausa realmente, le dejé escuchar aparte, bueno, escuchamos todos, ¿eh? no es que los haya dejado. Escuchamos en realidad cuatro temas, cinco. Primero el Overtoned, la intro con Carla Bley, después Jaco de Paul Bley, y después de haberse cortado así de forma abrupta, continuamos con Battery. Y inmediatamente después un tema de 28 segundos de Carla Bley, cuyo título era King Corn. Y el último, Blood, un minuto y medio, de Annette Peacock, que después de haberse separado Paul de Carla, se unieron después sentimentalmente y profesionalmente, porque Annette Peacock, aparte de ser cantante, es compositora, y de esas cosas bonitas e interesantes dentro del mundo de la música y de las relaciones bien entendidas, Paul Bley, después de separarse de Carla, siguió tocando temas de Carla. Carla siguió tocando temas de Paul. Carla conservó el apellido Bley. Y Paul Bley colaboró, ¿no?, musicalmente con la que fue su compañera, Annette Peacock. Bueno, Jaco Pastorius, estamos para hablar de él. Cuando se habla de Jaco, se le suelen añadir apodos tales como el Jimi Hendrix del bajo o el mejor bajista de la historia. Es complicado decir quién es el mejor intérprete de un instrumento, pues siempre nos quedaremos en apreciaciones subjetivas que mostrarán nuestra particular sensibilidad, legítimas todas ellas, pero claro, cuando te encuentras que a lo mejor cuatro personas y cada una tiene una opinión diferente, pues cada una es legítima, y la pregunta es después, bueno, ¿quién es el mejor en este caso? Bueno, ¿cómo decir que Jaco es el mejor bajista en un género, el jazz, donde brillan intérpretes como Charlie Mingus, Scott LaFaro o Ron Carter? En el rock podemos encontrar también algunos ejemplos que harían cuestionarse el reinado Pastorius. Es el caso de Jack Bruce, del grupo Cream, del imaginativo John Entwistle, del grupo Who, e incluso de John Paul Jones, de Led Zeppelin, o Tim Bogert, del grupo Cactus. Todos ellos eran intérpretes brillantes que supieron dotar a un instrumento generalmente infravalorado una voz peculiar. Pero ninguno supo poner al bajo como voz protagonista de la música, tal y como lo hizo Pastorius. La revolución de Jaco fue dar al bajo eléctrico un sonido que nunca antes había tenido. Lo llevó a otra dimensión. Y la influencia de su música se vive hoy todavía en cada nota que escuchamos. Pastorius comenzó con los CC Riders, aparte de grupos que les mencionaba antes, en la escuela de Wayne Cochran, para pasar luego a la formación puntera del jazz fusión en los años 70, Weather Report. Con ellos grabaría el popular Birdland, del que luego hicieron una versión vocal los Manhattan Transfer. La mayoría de las grabaciones de Jaco se pueden encontrar en discos de otros artistas, estando entre ellos la cantautora folk Joni Mitchell, que era una de las mejores amigas del bajista. Bueno, escuchemos un tema que tal vez fue el primer gran éxito de Jaco Pastorius, la composición original de Jaco. El álbum simplemente lleva por título su nombre, y es aquel donde hay una fotografía en blanco y negro de Jaco Pastorius cruzado de brazos, mirando fijamente a la cámara. Se grabó en los estudios, dice por aquí la fecha, no la veo, a ver si está por aquí en otro sitio. No, curiosamente no dice. Dice, los miembros, se grabó en el, sí, aquí está, dirección New York, produced, recorded at Camp Columbia, pero no dice la fecha. Se puede buscar, no es problema, pero tampoco es relevante. Escuchemos entonces el gran primer éxito discográfico, ya a nivel, digamos, global, mundial, del señor Jaco Pastorius. Jaco al bajo eléctrico, Don Alias a las congas. Donna Lee. Donna Lee, Jaco Pastorius al bajo eléctrico y Donna Lee a las congas. Desde el mismo álbum vamos a escuchar ahora otro tema, Come On, Come Over, donde ahora sí tiene una sección de acompañantes más amplia. Randy Brecker a la trompeta. Ron Tooley, también a la misma trompeta. Peter Graves al trombón bajo, David Sanborn al saxo alto, Michael Brecker al tenor, Howard Johnson al saxo barítono, Herbie Hancock a los teclados, Don Alias a las congas, Narada Michael Walden a la batería, Jaco obviamente al bajo eléctrico, Sam y Dave a las voces. El arreglo de vientos del señor Jaco Pastorius. Come on, come over. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Come on, come over. El señor Jaco Pastorius, que nació today, it'll be his birthday. Nació un primero de diciembre, se los había dicho, un primero de diciembre del año, aquí lo tengo, 1951. He was born the 1st of December 1951. Y murió el 21 de septiembre del 87, con 35 años, muy joven. Bueno, Jaco Pastorius. ¿Qué más podemos decir de él? Eh, Jaco, después del disco aquel del año 1976, en 1981 grabó un disco con una big band. Ya estaba en un periodo más experimental. Y él tenía una gran pasión por las big bands. Y sacó un disco que él le puso por título Word of the Word of Mouth. Word of Mouth. Del año 1981. Aquí lo tengo. Voy a dejarles con la introducción que la hace Jaco, un tema titulado Havana, y posteriormente otro de sus grandes éxitos, Tin Town. ¿Okay? Jaco Pastorius en Buena Tarde en Octambules, en el día de aniversario de su cumpleaños. Okay, everybody ready? Yeah, you know, like I got some fresh ideas, you know? Thank you. Chaco Pastorius. Thank you. Tin Town, en directo, la big band de Jaco Pastorius, Word of Mouth, así se titula este álbum, es del año 81. Bueno, nos estamos acercando al final del programa, estamos en la recta final ya del programa, y lo vamos a dedicar, bueno, parte de ello a presentarles un par de temas más de un disco que el pasado lunes les dije que les iba a presentar hoy, primero de diciembre del año 2014. Y es el álbum de el pianista Bernat Font, su trío, Bernat al piano, Iván Kovacevic al bajo acústico y Martí Elías a la batería. Y esta gente estarán este jueves, 4 de enero en el Jamboree presentando este disco. Si quieren ir a escucharlo y de paso comprar el disco, pues bienvenidos. Allí estará Bernat Font y su trío tocando temas como este, Mice, Noctambulas, Bona Tarda. en directo. Esto se grabó en directo. El trío de Bernat Font. Bernat al piano, Iván Kovacevic al bajo acústico y el señor Martí Elías a la batería. Si aquí yo tengo prisa porque pase ya no solamente el mes de diciembre, sino que tengo prisa por estar en enero. Gracias, Heidi, por hacerme notar que antes, cuando les dije la fecha de presentación del disco en el Jamboree, dije 4 de enero. Obviamente, es el 4 de diciembre, de aquí un par de días. Jueves 4 de diciembre del año 2014. Dos pases, uno a las 20 horas y otro a las 22. Efectivamente, allí estaré. Allí estaré para escuchar al trío en directo. Bernat Font Trío. Escuchemos otro tema de este álbum, que será, pues, el siguiente. Smiling Woo, Bernat Font Trío. Smiling Woo, el trío de Bernat Font. Sí, señor, el trío de Bernat Font. Esto que estamos escuchando se grabó el 20 de mayo del 2013 en la sala Tete Montoliu de l'Auditori de Barcelona. Y el disco lo estarán presentando este jueves 4 de diciembre, ahora sí, Heidi, de diciembre, en la sala Jamboree. Antes, ya lo saben, los lunes, la What the Fuck Jam Sessions. Hoy, esta noche, a partir de las 8, 5 horas de música, 5 horas de música. Y por un precio ridículo, se los digo, 5 euros. Y si la compran por la web, 4. Los días martes y miércoles, es decir, mañana y pasado mañana, Chimekia Copeland, la hija de un gran bluesman, de Johnny Copeland, estaría allí 2 noches. Martes y miércoles. El jueves, Bernard von Trio. El viernes y el sábado, Russell Jackson y la Alex Sages Band. Y el domingo, para terminar la semana, Steve DeSoir y su New Blues Band. Y aparte de eso, hoy, lunes, primero de diciembre, a las 20 horas en la sala Robadors, aquí en Barcelona, Gonzalo del Val Trío, este fabuloso trío con Marco Mezquida al piano, David Mengual al contrabajo, Gonzalo del Val a la batería. Su disco ya lo he presentado anteriormente, Three Generations, estará hoy en la sala Robadors. ¿Y quién está de cumpleaños hoy también? Nació el primero de diciembre del año 1933. No está vivo porque se nos fue el 2006, el señor Lou Rawls, Louis Allen Rawls, pero conocido como Lou Rawls. Nació en Chicago, Illinois. Y qué mejor que recordarle en esta tarde y en el tramo final del programa con un tema del sello... El sello Capitol, que recoge lo mejor, the best of Lou Rawls, en jazz y en blues, porque tenía sesiones de jazz, blues y también de soul. Bueno, qué mejor que recordar a Lou Rawls que este tema, Going to Chicago Blues. Noctámbulas, buena tarde. To Chicago, sorry, but I can't take you. Going to Chicago, baby, but I just can't take you. There ain't nothing in Chicago that a monkey woman like you can do. When you see me coming, baby, raise your window high. When you see me coming, baby, raise your window high. And when I pass by, baby, hang your head down and cry. You're losing a good man, baby. I've done so much for you. You're losing a good man, baby. I've done so much for you. That's all over. There's no more that I'm gonna do. Look out, Chicago, here I come. I won't be back no more. There ain't no need to cry, mama, 'cause your daddy won't be back no more. You made me feel so lonely, I'm walking right out that door. Goodbye, bye, baby, I hope you make it all right. Goodbye, bye, baby, I hope you make it all right. I know you're gonna miss me, girl, when it's cold at night. I won't be back no more, baby. It's all over now. I won't be back no more, baby. It's all over now. Goodbye, baby. I hope you make it somehow. Look out, Chicago, here I come, yeah. Going to Chicago Blues, el señor Lou Rawls en el día de su cumpleaños. Otro tema, nos queda, aunque sea para escuchar una parte de él, ya veremos, el número 13 de este disco y el título Why Do I Love You So? Lou Rawls. Do I love you so? Oh, oh, why does my heart hum this tune? I wonder why, is it really too soon? Oh, why do I love you so? Must be angels guiding us everywhere, everywhere we go. Now, darling, if they could, I believe they would tell me why I love you so. Do I Love You So, el señor Lou Rawls en el día de su cumpleaños. Nació un primero de diciembre del año 1933, justamente en Chicago. Llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. También nos escuchan en nuestras radios hermanas en Valparaíso, la Radio Neta 88.9 de la FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. La web radioalmaina.org. Nuestras amigas y amigos de Granada, nuestros